الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. بندرابي جلبي تدوبي حرفوبي سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم جورو أونون بندرابي جلبي ويريك عثمان جم مالك با وانا كا وانا جل وانا كان بندرابي مجيب تدوبي سلمنا ويمب الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي سعد موسى انجالي مبلتو دي سابو كاله لدي سيرو ممو كو مجيب كو موسى النودو نلا صلى الله عليه وسلم uyu hore yaw e mojjere haysa sa fotte bande mosanam arokani mo depasse kono mosan hoto lorlumo bandiraabe seylabe mos daren e diine men bandiraabe seylabe ko baraji e nam jomiraado mantimo mo allah mantima la mala ilaha illa allah muhammadur rasulullah usmani lam ko jomiraado wi وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم عثماني لم كفرتي عربير جومي رادو وي جيكو ماكو نموجي غول ماكو نمبيوي انموجي انيودي طريق ماكو انموجي لا اله الا الله سوكاي ماكو بيوا موجيا نجودا مانتدا ادونا الا كر لا اله الا الله سا جينغاني مو الله جينغان ما جومي رادو وي يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم لا إله إلا الله بوك جابالي بو خيخي بو تخوي جمبار جمبار لسان غور غورلو دي سيبورتي di taxaw ndax sunnatul mustafa sallallahu alayhi wasallam nga def ci sa deret nga def ci khalis nga def ci sa dole ndaysan yalla taxawul bo taxawle sunna yalla taxawul mbiye sallallahu alayhi wasallam anan wolof ba neena e nam sa darani mo odo dine alla daroma ndeke ko pewal darani da hala alla ndaysan sunna ne laado ndaysan koy neware e mojjere e teere e deere dine men ala jettade ala jettade ala nela sallallahu alaihi wasallam bi uy new neware do wada fo yoda do itta fo sofar te ndo wiya nonde yahudi den kuri bi mu salamu alayka yumin aishu yo allah hudon wiya aisha horo hudbe wiya rasul bare nanan ko bi ko bi salamu alayka yo mayde woni wiya la bi mi wa alaykum uy aisha do neware wada fo yoda do itta fo sofar ngare newa den de san abdullah ibn amr ibn as ko jinno nelado tiddo tiddo e dewal Allah Qur'an o yum waye silkude balde tati o hora nyane fof ne radio mala hor korka Daoud kora hande tadja hande de mawnde o nimsir o nelado wi ne yum war sesede kono joni mi tampi hanino mi rewi hala nelado o wi ndeysan nelado sallallahu alaihi wasallam ma kana fahisham wala mutafahisha o nelado wana jittornodo abadan abadan hi jonno cheikh Ousman bandirabe julbe onon fesibe yidbe al mustafa so chukulel ene woné bedde ene jetto ene jetto bira yi o ko mona hidum imo jibino almudo non sene jetto non dane jettol huda kaari o kudaar o do badani o batani bira yi an kam hol jangino cernama jangino ba ko jettade ko jangina man mo morta o jangidani mo bukhari e muslim e rende qur'an e warshe e qalun e kisai o jangidani mo o jangil baramo jettoje sa jetti mo joni bandirabe sila a hersuntu cernama dum non ngare mbasen jettade ngare mbasen jettade hay kefero de hay kefero dewo sanamo alawi hara jetto dum la ilaha illallah e nam alli wala tasubbu alladhina yad'una min dunillah fa yasubbu adu bi ghayri ilm sa jetti mo kefero o jettuma o jetto jomira do la ilaha illallah e nam nela sallallahu alaihi wasallam bi buri bonde fo e bakkar ko jettoda jinnaduma be bi ya rasulullah ne do jetto jinnaduma ya jettoda jinnadu ne do o jetto jinnaduma dewo wa sanam o dewo wa kretion allah wima wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan hay sana wada diskuter ada wada debater ada yurde mabbe dum do ne selli dum do sellani dum do ko bira dum do fotani wonde on bini joddum badirta dum ko ha ndiwra fenane ngadda ko no wada ka ha pola dum dine men bandrab selim ne la sallallahu alaihi o wi min garanti aljanna goppude yeddindirede hayso kanko jeyi gonga. Kono noon so tawi gonga fenande haala ene wonta fitini yimɓe, ene wonta bid'a, nani yimɓe jeygol bonna diine yimɓe, mbaɗa diskité. So tawi no jomum yittan kañum ko supportude fittande mum wona gonga yiɗi, hoto haalde makko o bonna ɓernde ma, haaldude joom bid'a bonnata ko ɓernde ma. Ɓernde ma Musa a weltotako, a wawata julde, a wawata duwade. Ayiya e nam jomiraɗo wi hara ƴetto hayde o sana mo ala ko haali noon. Julɗo bande Allah wi wa qulu linnasi husna, kaali ko moƴƴi. Nde wonnoon nelaɗo ko haalanno ko moƴƴi. Julɗo foti wonde kono ñakuni ƴettoɗo piindi, ƴettaga piindi, wonta jumri, ene safra, ene weeli. Sa welama hay dokka farmata liter jumri mo trichak. Nelaɗo wi man ghashana fadisa minna, an jeyo jumri o a ɓeydi hen sukara, a ɓeydi hen iwil, a ɓeydi hen ko jiɗɗa foof kaaliso. Sa hajji jaɓetake, sa sakkima jaɓetake, sa hi umra jaɓetake, a ñaami ko harmi, a jamfima julɓe. Nelaɗo wi kala jamfiɗo julɓe jeeyake julɓe. Noon hoto ƴetto neɗɗo o ƴetto jinnaɗo ma, ɗum ko bakkaɗo bandiraɓe sehilam enam. Quraish ɓe tampini nelaɗo, ɓe tampini sahabaɓe, sahabaɓe ya rasulullah eɓe huɗ Quraish, huɗ Quraish. O yi ala min mi neliraka bandiraɓe ƴettade, mi wona ƴettoroɗo, min nelirame ko yurmede, nelirame ko yurmede. Gare goyen oɗo annabi sen jiɗamo bandiraɓe sen, sen kursinani. Mi yi debbo goto américain hande omo waya e vidéo, omo waya, o wona julɗo, omo haala, o woyi, o woyi, o wi min mi jangi Qur'an. Allah wi arrahmanu rrahim ghafurur rahim. O wi Qur'an fo ko ghafurur rahim, ghafur. Omo waya, omo waya ghafurur rahim. O wi oɗo Allah woni Allah poɗɗo rewede o, Allah mo ganduɗa omon tan yurmo ma, omon tan yaafo ma, omon tan surma, omo rokku ma ƴew. Neraɗo ko dañi e yurmen ko, ko Allah rokki mo ɗum. O woyi ko debbo, o wi min somiɗa ƴetta oɗo diina, ko oɗo diina naatanmi, diina mo ganduɗa jomiraɗo ghafurur rahim, ghafurur rahim, arrahmanur rahim, la ilaha illallah, kañum wa rahmati wasat kulle shei. Yurmede Allah hoɓtini hunde fo, hay min ko hen jeeyami bandiraɓe sehilaɓe. Nde sam jomiraɗo wi wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Ndesan nelaɗo ko yurmede mere mere o nelira bandiraɓe sehilaɓe. Waji goto wiya Tufail ibn Amr Dawsi ko poyet, ko gorobone, ko cakko, ko dokkowo, ko gandaɗo, ko tedduɗo yimɓe makko. O ari Madina, o ari Makka. Abu Jahli en, Mughiri en, gorobonejo ɓe mbima an Tufail ibn Amr a are wuuro amen, gorko nanɗo henne ko ceerno galleji, o fusi galleji, omo sende hakkunde debbo e gorko, o addi bid'a kon bonɗo bonɗo, o serdimiɗo jinnaɓe amen, o aybini allaji amen. Hoto heɗomo de o sahirima ɗum ko ñangotoɗo, ko wahabi, ko bonɗo, ko ni o waɗata, o bonna ɓernde ma, o bonna diine ma, o firta diine ma. Ɓen ɓe ƴetti, ɓe kaali, ɓe kaali ra wi ƴettumi coton mbaɗmi noppam. Mi woro o de mi heɗotako ɗum, mi heɗotako oɗo annabi, oɗo Muhammad, mi hettako ɗum. O bonna gallam, o fusa gallam, no mbaɗata ni joni. Wallahi bandiraɓe julɓe, a mon grand frère, ɓimima ya hara heɗo wahabi, heɗo wahabi. So haali ko moƴƴi ƴetta, so haalaki waɗi ko moƴƴa mbiya kaade Ousmane Diam Malick ko haali ko wona gonga. Waɗ o jo mbiya Ousmane Diam Malick ko haali ko, ko fenade ladata tal wi noon. So wima Qur'an nani nangu hen, diine nani, sunna nani nangu hen. Wallahi alladhi la ilaha illa hu, min jittan ko moƴƴere. No Shu'aybu ni in uridu ila al islah ma stata'at wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkat. In yurmini annabaɓe, ina jurmini ɓe piye, ɓe ƴette, ɓe kuɗe, ɓe mbare, ɓe ndise, ɓe koyɗe taƴe, ɓe galleji mu keɓte, ɓe mbedde e joygol nde Ibrahima ni, annabi Musa a dogi, annabi no duuɓi temedde capanɗe jeenayyi e capanɗe joyyi, annabi Lut, Nabi Saleh, nabi sallallahu alayhi wa sallam, galle makko heɓta, bamba ko wara, hol sababu mbiye la ilaha illa mala ɗon. Ɓe mbimo oɗo gorko kam biyeɗo Muhammad oto heeɗo ɗum. O waɗi réfléchir, o waɗi pounding, o waɗi thinking so deeply bandiraɓe sehilaɓe. Sen kaali engle o jooɗi miijo micci wiya Umar Tufail, an ka poyete, an ka beytowo, an ka intellectuel, a jangi sorban, aɗa jogui master, aɗa wawi mat, aɗa wawi physique, an ka debbo. Nenam bandam a awi, a remi, a jabbi, a ala fuɗa liggaki, a ɓiri nayyi, a yeeyi kosam, a yeeyi ɓerɗam, aɗa andi nebam sirme, aɗa andi ko moƴƴi hen, aɗa andi ko moƴƴani hen. Nenam bandam hutoro hakkille ma, o wi min de sakkilat ko ummak, yumma wasima, an no mbaɗa fam, no mbaɗa fesade ni, aɗa tuppi, aɗa waɗi koren, aɗa jogui hunde foof. Heɗo ko oɗo gorko haala, so haali ko moƴƴi ndewa, so haalani ko goppa. O yi Allah sali ha garmi tawi nelaɗe en juula, nanmi ko jangata ko. O wi mbimi gorko an de min bande en ɓe, ɓe mbi oɗo wahabi, oɗo bidiyanke, o heɗo ɗum, ɓe moƴƴani, o jangata defte daneje. O wi o jangue Qur'an, nanmi ko jangui ko, mbimi kaɗo haalde ne moƴƴi. O wi holno mbatta sa naata o diine, oy mbiyamo ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah, oy nahmi dina bandiraɓe sehilaɓe, oy nelaɗo duwonomi joni mi rutoto banda men mi nodda ɓe dina, hokkam aya duwon tan mi daña aya. Nelaɗo duwoni mi yodda aya ko wayno lampa torso ni ene wone tinde makko, ɗo ari jamma foof lampa torso way kon lampa torso ni, oy nelaɗo ala duwonomi yo wone sawram, so wone tindam tan ɓe mbiyata ko allaji mabɓe mbaɗimi ni, ko ni allaji amen. Sa waɗi accident, sa fawgui ɓe o ji oɗo kuɗaɗo oɗo boraɗo, dina men aran hudde. Waji goto o waɗi temedere neɗɗo, o yi o tuubi, Allah yafimo, temedere neɗɗo. Sahabaɓe hewɓe ko heferɓe gonno, ko heferɓe gonno, ɓe mbaɗi sahabaɓe Abu Sufyan duuɓi sappo omo haɓo nelaɗo, o tuubi, Allah yafimo. Barɗo Hamza o, Allah yafi ɗum. Bandiraɓe dine men ko dine yurmi en, ɓeɗo haɓiɓe nelaɗo, Khalid en, Ikrima en, ɓiɓɓe Abou Diahle, ɓe kaɓi nelaɗo haade ɓe tuubi, Allah yafiɓe. Dine men ko dine tuuboyi e dine yafoya. O wi nelaɗo so wone tindam ɓe mbiyata ni komi kuɗaɗo, walla ko Allahji ɗi mbaɗi kam ni komi zabbaɗo, yo wone sawram. O fati to wuuro mabɓe, omo nodda ɓe dine bandiraɓe sehilaɓe, o fayi to Baye Boyi, o fati to Chéri Koko. Ɗo ari foof sawru makko ndeysan ene waɗi ko wayne leer, ene waɗi lampani. So o haw yetti wuuro mabɓe, yetti wuuro, oye baba o wi wonam, o wi hankkadi hakkude men gasi, o wi koni ɓiyam, o wi mi rewi dina Mouhammed, o wi dina Mouhammed, min ndewa dina Mouhammed, mi rewa dina Mouhammed, ɗum kay serdani en. O wi baba ya lootoy, bamba makko looti ari wi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah, bamba makko naati dina. Oy Chéri Koko, c'est fini, nada terminé, it's finished, everything is gone. Jeexna tak tak tak tak, oy lundu xol mu jeex, dugna dina Muhammad, bo dugé dina Muhammad, ma dugg dina Muhammad, ñoko bok ñoo bok sunna bi. Oy bu ko woni, oy Chéri Koko gasi, oy gasar ko woni, oy dewgal hakku men, oy ko woni, oy mi rew dina Muhammad, oy diwa dina Muhammad, min mi naata en, do naata mi naata, mi yima mi welto, sa hoti mi yewne gasi. Debbo o kañum ne loori wi ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadu rasulullah, o wone bandi kon omo nodda ɓe dina, ɓe cali bandiraɓe, ɓe calti bandiraɓe, oɗo wahaɓe guelɗo cukalel, aɗa firta dina taniraɓe, aɗa bonnani en, ɓeɗo ñanka denaɓe defta ɓaleji walla boɗeji. Oɗo tenelaɗo o ya rasulullah, dowsude ɓe calima gomɗide aɓe nelaɗo huɗɓe, nelaɗo huɗɓe ɗon huɗaɓe. Nelaɗo Allahumma ahdi dawsan, e Allah fewnu dawsa, ƴewun bandiraɓe o arani ƴettade, o arani hudde, o yi Allah fewnu dawsa. O yiyata bande en newo noɓe noddaɓe dine ndeysan, o yi o noddi ɓe dine bandiraɓe sehilaɓe. Nde nelaɗo feri ha wolde Khaybar, kanko Tufail ibn Amr oɗo dawsi Abu Hurayra to bandiraɓe sehilaɓe, koye junggo makko naati dine. Abu Hurayra no foti hadis wawi, kala hadis mo Abu Hurayra haali baraji makko nan hen capanɗe jeetati galle caggal wayde Khaybar, ɓe gaɗi ɓeɗo foti naati dine bandiraɓe sehilaɓe, saabu oɗo neɗɗo goto. Ñande wolde Khaybar nelaɗo wi janggo mi rokka drapeau mo ganduɗa Allah ne yiɗi ɗum, nelaɗo yiɗi ɗum, sahabaɓe goto foof yiɗi wonde koɗo. Umar wi meeɗa yidde laamade sona ñande hen, yimɓe foof so nelaɗo ari ɓe ummo mbale nelaɗo yiyaɓe wi kaari yenaɗo fini. Wi to Ali woni, mi yiya rasula Ali ene wonde guite, Ali ko ñawɗo guite omon toyn, o nodde Ali ari, Ali ari o tuute guite ɗe ñande hen guite Ali mbayri ñawde. O totti Ali drapeau, o wi Ali neɗɗo goto naata dine yo ɓurani guiloɗe boɗeji, o wiyani ya huɗɓe, o wiyani ya waroyɓe, ya soppoyɓe an jamɓa, o wi ala kamɓe yoɓe naata dine. Nelaɗo ari ko yaltiniɓe niɓɓere, o adda ɓe leral bandiraɓe sehilaɓe la ilah jurum ndesan. O wayi o ya rabbi ummati, ya rabbi ummati, e Allah leñolam, e Allah leñolam ndeysan, en yurmini, en yurmini ndeysan. Warɓe sehilaɓe makko, warɓe babira mabɓe nde fooli ɓe nde, ɓe ko cikkuɗon jogonmo wadde on, ɓe mbi moƴƴi ɓe moƴƴo, ɓe jehe on jafama la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Aboubacry école makko yalti, Oumar école makko, école yafade, école jurum ndeysan, école jurum. Allah wa rahmati wasat kulleci, Allah yurmi mo hubdi hunde fof. Kono noon e windanaɓe ɗum ko rewɓe neɗaɗo annabil ummi e chrétien ji e jifoji ɓe te ene winda e defte mabɓe bandiraɓe sehilaɓe. Yumen Aicha wi nelaɗo meeɗa yoftanade hoore mum ndeysan, kala gueɗe gadɗaɗo o ƴetta koko ɓuuri newade ko nde wonno ko newiɗo sallallahu alayhi wa sallam. So ari sukaɓe dogo jaɓɓomo ndeysan, omo wonno Madina ngeloba ari ha ducce yesso makko, ngeloba one wayto. O wi baɗo ngeloba hol jeeyi ɗum ɓe mbi kaari, o wi ngeloba a lorli ɗum, a tampini ɗum, aɗa ɗiggi ɗum, a ñammina. Ɓe mbi ya rasulallah, i ngeloba diccanimama, minen kay min diccanoma. O wi ala, ɓe mbi ko noon cham mbaɗata walla chrétien ji, ala so mi yamirto neɗɗo yo diccan neɗɗo walla yo sujjan neɗɗo, mbiyan ko debbo yo sujjan jom galle mum bandiraɓe sehilaɓe. Oɗo woni Almustapha sallallahu alayhi wa sallam. Omen Tufail ibn Amr Dawsi o hudda ne arabi ne hudda bandu men wala hore hud bande yen ya ne wono be bandira be sen dine men ko dine ne war qala allah wa qala rasul mina ma sen luru ndiri ngadden dereej ngadden deftere ko deftere haali madan ko sunna haali madan ko jomiraado wi fa intanaza'tum fi shay furdu ila allah wa rasul in kuntum tu'minun billahi wa rasul innama almu'min ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum nara sallallahu alaihi wasallam gore mon gom inta haw yidana bandi ko yidana hore mako jidana bandira men e jinna men fo ko ali janna welinano riyano be ngartan ngare jangene e beedo sahabaabe Allah mantibe Ali radhiyallahu anhu wa radu anhu walladhina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim e Allah sahabaabe idibe ferbe be e jabbibe njurmodaabe njafada minan chandal amen non min arbe ciagal be Allah horwani gagnugo hakkunde amen juldo fori dan juldo juldo bandum ko majjere sahabaabe ngone hare be tampi be do barmi gorro kandiyam o wi ala totte bandam gondo ciagal on buri tampude on totta ndiyam dam wi ala totte gondo ciagal o buri handude hen de be gatibte kambe fo be mayi gor fo ne sali yarde ha goddo yara ha goddo wuro ngare ndeysan bandiraabe seylaabe woni himbe jollara ha yimbe chof be kayda be kar ha yimbe kayda be pewara ha yimbe bona be jidi juldo ko yo chof horo njoddo horo moji wona jikko juldo wona jikko moji ko jikko nafiki juldo yidan juldo bandum jam e mojjere e kisal mosanadum biyam I love you subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin.